En forma totalmente gratuita. 500 árboles para Pueblo Nuevo. Acércate a la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo, Maipú 2850, o comunicate al 413604. De lunes a viernes, desde las 9 horas hasta las 13 horas. 500 árboles para Pueblo Nuevo. Porque todos juntos podemos reverdecer a Pueblo Nuevo. 8 de la mañana, 29 minutos. Bueno, venimos con temas densos, ¿eh? Vamos a, sí, a ablandar un poquito, Pelu, ¿no? Por una cosa muy linda que hay, muy querida por los albarrienses y por las personas que vienen a Olavarría, que es el zoológico La Máxima, ¿eh? ¿Estuviste ahí el fin de semana? Estuve ahí el fin de semana. Vos sabés que tuve una visita de un familiar, así que invitamos a este familiar a La Máxima. La verdad que es muy linda la visita. Bueno, y mucha gente está yendo al zoológico La Máxima, fundamentalmente en estos tiempos en donde los chicos están sin clases. Está en línea Sandra Botassi, que es directora del zoológico municipal. ¿Cómo te va, Sandra? Buenos días. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, con mucho trabajo, me imagino, para recibir a tanta gente, ¿no?, en estos días. Sí, lógicamente, bueno, un poco al haberse adelantado el receso escolar y, bueno, pensando, nosotros teníamos ya bastantes actividades armadas, pero con talleres adentro de la casona, es decir, compartiendo un poco lo que es el aire libre y el interior, pero de pronto con el tema de gripe A, bueno, estamos optando por todo lo que es al aire libre. Uh-huh. De ahí, bueno, la convocatoria que empezó el miércoles con la primer visita guiada, realmente respondió muy bien la gente. Mucho entusiasmo por ahí, mucha curiosidad por conocer las especies nuevas que ingresaron al parque. ¿Cuáles son las nuevas especies y bueno, cuáles van a ser las nuevas actividades que se van a programar? Bueno, mira, como lo último que se incorporó fue un tucán, un ciervo colorado, una pareja de cuatíes, una familia de carpinchos, los muflones y pecarí de collar. Esto como lo último que ha ingresado. Y en las actividades, lo próximo que tenemos es ahora el domingo a las 14:30. La idea es hacer, por supuesto que es una convocatoria familiar. El zoológico es visitado por muchas familias y bueno, me parece que es el espacio ideal para el encuentro y para el aprendizaje. Así que bueno, 14:30 estamos saliendo de la casona con una visita guiada por todo el parque. Después vamos a hacer al finalizar unos juegos interactivos con los chicos, a ver qué es lo que se aprendió de todo lo que se dijo. Y después con deporte, los profes de deporte, bueno, van a realizar diferentes actividades de acuerdo a las edades que tengan los chicos, los que se encuentren en ese momento en el zoológico. Uh-huh. Sandra, ¿los chicos se interesan en el espacio verde o en los animales? En realidad, a ver, el chico le gusta todo el parque. Uh-huh. A veces, vos lo ves cuando van las escuelas a visitarnos, los chicos no tienen frío, ellos no tienen problema de estar en el parque, de salir, de caminar, de recorrer. Son muy curiosos, todo les entusiasma. Uh-huh. Sobre todo, creo que se está trabajando mucho en esto de la importancia del cuidado que tiene la flora y la fauna, de conservar los espacios que tenemos, y realmente creo que por ahí nos cuesta más a los adultos entender. El chico lo asimila y lo entiende perfectamente, y a partir de eso es que uno trabaja con ellos para generar esa conciencia que es tan importante. Ajá. Bueno, ¿siguen trabajando los voluntarios o los chicos que están trabajando en el zoológico La Máxima? Sí, sí, sí. Ellos, bueno, en este momento estamos de receso, pero el encuentro es los sábados a la mañana. Hay un grupo de 16 chicos y realmente con muchísimas ganas de trabajar. Uh-huh. El año pasado de los voluntarios fueron seleccionados de acuerdo a conocimiento, a predisposición, responsabilidad, se seleccionaron 4, que son los guías que tengo ahora en el parque. Ajá. Así que bueno, son... Así que los mismos chicos voluntarios son los guías. Exactamente, lo que pasa es que el año pasado trabajé con chicos más grandes, casi con adolescentes. Claro. Y son los 4 que tengo ahora como guías, y realmente, chicos con muchísimo compromiso, con mucha responsabilidad, Por eso es tan lindo el trabajo que se hace en el zoológico con los chicos, porque uno ve que cuando vos le brindás la posibilidad de hacer cosas, hay chicos que les encanta tener estos espacios como para poder crecer ellos, ¿no? Bueno, nos alegramos que así sea, ¿eh? Sandra, el fin de semana, bueno, que tuve la posibilidad de visitar la Máxima, abonamos una entrada de un peso. ¿Para las actividades familiares también tiene este costo o son totalmente gratuitas? A ver, el tema de las entradas es así. De martes a viernes nunca se cobra, es decir, el zoológico, la entrada es libre y gratuita. Sábados, domingos y feriados, siempre lo que se cobró fue un bono contribución de un peso y dos pesos por auto. Los chicos, por supuesto, que no pagan. Es un bono colaboración, es decir, la gente no está obligada a pagarlo, ¿sí? Cada uno decide si quiere colaborar o no. En realidad, con ese dinero, cooperadora, lo que hace es ayudar en lo que se pueda al mantenimiento del parque. En estas actividades, ahora del domingo, va a quedar a criterio de la gente que vaya, si quiere o no, pero no es obligación el abono, ¿sí? Tampoco es una suma como para... No, la verdad que es muy bajo el costo. Claro, realmente cuando uno... Digo, uno va al zoológico de Buenos Aires y paga 15 pesos, creo, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que yo no tenía idea de cuánto era el costo y nos sorprendimos de lo barato que claro, resultó. Sí. Claro, de pronto el costo es ínfimo, por eso decimos, es una contribución. La gente responde muy bien. Es muy raro que encuentres a alguien que no quiera pagarlo. Pero el hecho es que, bueno, los lunes el zoológico está cerrado por una cuestión de manejo. El zoológico está cerrado los lunes. Pero de martes a viernes la entrada es libre y gratuita. Uh-huh. Y después, bueno, el sábado y domingo es cuando uno puede recaudar un poco de dinero como para poder colaborar con todo el trabajo que realiza el municipio, ¿no? Porque el zoológico es municipal. Sin duda. ¿Es muy costoso mantener el zoológico? Y sí, los valores, lógicamente. Primero porque tenemos que partir que tenemos más de 600 animales. Uh-huh. Por ahí uno cuando va recorriendo no tiene en mente el número. Pero son más de 600 animales, más de 100 especies. Por supuesto que hay que alimentar. Todos comen variado, es decir, cada uno tiene su dieta específica, más sumado el personal, más el mantenimiento, más la seguridad. Y sí, el municipio aporta realmente muchísimo para tener este lugar que es para la familia. Digo, zoológicos de estas características, ¿hay en otros lugares así de características similares a Olavarría, en la provincia? Mira, yo he tenido la posibilidad en estos 2 años de gestión de recorrer algunos zoológicos, como Zoológico de La Plata, como América, como Colón, y realmente uno ve que nosotros tenemos muchísimo porque tenemos un espacio que es espectacular, ¿sí? Son 42 hectáreas que tenemos, 23 cubiertas con zoológicos, los ambientes nuestros son muy amplios, los animales están con un bienestar realmente que no los he visto en otros lados. Pero por ahí uno tiene en la cabeza, bueno, decir zoológico de Buenos Aires. El zoológico de Buenos Aires, si bien tiene buenas instalaciones, pero está todo muy compactado. Nosotros acá tenemos mucho espacio, vos tenés muchos trechos para poder caminar y ves los corrales son amplios, los animales están cómodos. Otra de las características es que no tenemos olor a zoológico. Claro. Vos vas al parque y no tenés olor a zoológico. Y realmente, bueno, por supuesto que yo estoy convencida que de la provincia somos lo mejor. De eso no tengo duda después de uno haber recorrido y haber visto otras instalaciones. Por supuesto, bueno, no podemos compararnos con Temayquén, que es otra historia. Claro. Pero sacando Temayquén, yo creo que somos lo mejor en la provincia. Bueno, ¿se sigue trabajando con el proyecto de los Cóndor? Sí, por supuesto que estamos con el proyecto Cóndor y tenemos un proyecto ambicioso y bueno, esperemos que lo podamos concretar, seguramente sí, que es seguir con lo que es la reproducción. Vamos a hacer 3 jaulas chicas, es decir, necesarias nada más que para reproducción, y de la fundación me han dicho que tengo posibilidad de conseguir que me den otras 2 o 3 parejas de cóndores para dedicarnos nosotros a puramente lo que es la reproducción del cóndor andino. Es sumamente interesante, como zoológico seríamos el primer zoológico en tener esta cantidad de parejas. para poder reproducir. Así que me parece que esto es sumamente importante para la conservación de la especie. Sandra, te mando un... No sé, Natalia, si querías hacer nada más. Te mando un abrazo grande, muchas gracias. Y bueno, estaremos por ahí el fin de semana disfrutando de este hermoso espacio verde de Tiro La Barrera. Bueno, invitamos a la comunidad a que nos acompañen entonces el domingo 14:30 en el zoológico. Gracias. Bueno, Sandra Botassi, hablando sobre qué hacer con los chicos también el fin de semana y en vacaciones de invierno. Ahora ya en vacaciones de invierno, ¿no? Así es. Una propuesta más que interesante para compartir, que es el Zoológico Municipal La Máxima. La semana que viene vamos a hablar con Rita Toniuti, que es titular del Museo de Ciencias, que también preparan actividades, ya que no hay actividad teatral y demás. Claro, otra opción para las familias, para los chicos. Preparan actividades para lo que es vacaciones de invierno. 8 de la mañana, 40 minutos.